Mira de quién es la ira. Es la ira de un dios infinito. Si fuera solamente la ira de un hombre, aunque fuera la del príncipe más poderoso, sería comparativamente pequeña para ser considerada. La ira de reyes es mucho más terrible, especialmente la de monarcas absolutos, que tienen las posesiones y las vidas de sus súbditos enteramente en su poder para disponer de ellas a su mera voluntad. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo, Proverbios 22. El súbdito que se encoleriza mucho contra un príncipe arbitrario, está expuesto a sufrir los tormentos más extremos que el arte humano puede inventar o que el poder humano puede infligir. Pero las más grandes potestades terrenales, en su mayor majestad y fuerza, cuando están vestidos de sus más grandes terrores, no son más que gusanos débiles y despreciables de la tierra en comparación al gran y todopoderoso Creador y Rey del cielo y la tierra. Es en realidad poco lo que ellos pueden hacer en el momento en que ellos están más encolerizados, y cuando han ejercido el extremo de su furia. Todos los reyes de la tierra son como langostas ante Dios. Son nada y menos que nada. Tanto su amor como su odio son tornados en poco. La ira del gran rey de reyes es tanto más terrible que la de ellos, como lo es su majestad. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12:4-5. 2. Es a la furia de su ira a la que estás expuesto. A menudo leemos de la furia de Dios, como en Isaías 59:18. Como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. Así también Isaías 66:15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su represión con llama de fuego. Y en muchos otros lugares. También Apocalipsis 19:15. Allí leemos del lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las palabras son en extremo terribles. Si solamente se hubiera dicho, la ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible. Pero es el furor y la ira de Dios. Y la furia de Dios. El furor de Jehová. Oh, cuán terrible debe ser eso. ¿Quién puede pronunciar o concebir lo que estas expresiones implican en sí mismas? Pero además, el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Como si hubiera una gran manifestación de su poder omnipotente en lo que el furor de su ira realiza. Como si la omnipotencia estuviera encolerizada y ejercida de tal manera que los hombres no pueden ejercer su fuerza en contra del furor de su ira. Oh. Entonces, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué será de aquellos pobres gusanos que la sufrirán? ¿Quién tendrá manos fuertes para esto? ¿Qué corazón la podrá resistir? ¿A qué terrible, indecible, inconcebible profundidad de miseria está sumergida la pobre criatura que esté sujeta a esto? Considera esto, tú que estás aquí presente, y aún permaneces en un estado no regenerado. Que Dios ejecutará el furor de su enojo, implica, que él infligirá su ira sin piedad. Cuando Dios observe la extremidad inefable de tu caso, y vea tu tormento estar tan vastamente desproporcionado a tu fuerza, y vea cómo tu pobre alma es molida, y se hunde como si estuviera en tinieblas infinitas. No tendrá compasión de ti, no contenderá las ejecuciones de su ira, y ni siquiera aligerará su mano, no habrá moderación ni misericordia, no apaciguará su viento agitado. No tendrá cuidado de tu bienestar, ni será en ningún sentido cuidadoso, a menos que sufras mucho más en cualquier otra manera, que lo que sufrirías con lo que la justicia estricta requiere. Nada será retenido por el hecho de que sea demasiado fuerte de sobrellevar. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ezequiel 8:18. Ahora Dios está presto a tener piedad de ti. Este es un día de misericordia. Puedes gritar ahora con el aliento de obtener misericordia. Pero cuando el día de misericordia pase, tus gritos y chillidos de lamento y dolor serán en vano. Estarás enteramente perdido y alejado de Dios, como para que nadie se interese en tu bienestar. Dios no tendrá otra cosa que hacer contigo que ponerte a sufrir miseria. No continuarás en existencia para otro fin que no sea ese. Porque serás un vaso de ira preparado para destrucción. Y no habrá otro uso para este vaso, que ser llenado a plenitud de ira. Dios estará tan lejos de tener piedad de ti cuando grites, que se dice que solamente reirá y se burlará. Proverbios 1:25-26. Cuán terribles son esas palabras, las cuales proceden del gran Dios, los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Isaías 63:3. Es quizás imposible concebir otras palabras que expresen con más claridad la idea de desprecio, odio, y furia de indignación. Si clamas a Dios para que tenga piedad de ti, Él estará tan lejos de hacer tal cosa en tu doloroso caso, o de mostrarte ningún cuidado o favor, que, en lugar de ello, te hollará bajo sus pies. Y aunque sabrá que no podrás sobrellevar el peso de la omnipotencia sobre ti, no tendrá consideración, sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia. Hará volar tu sangre al molerte, y salpicará sobre sus vestidos, de tal manera que manchará todas sus ropas. No solo te odiará, sino que te tendrá bajo el desprecio más extremo. No habrá otro lugar más adecuado para ti que el estar bajo sus pies, ser pisoteado como el fango de las calles. 3. La miseria a la que estás expuesto es aquella que Dios infligirá con el fin de mostrarte lo que la ira de Jehová es. Dios ha tenido en su corazón el mostrar a los ángeles y a los hombres cuán excelente es su amor, y también cuán terrible es su ira. Algunas veces los reyes terrenales tienen en mente mostrar cuán terrible es su ira, por los castigos extremos que ejecutan en contra de aquellos que le provocan. Nabucodonosor, ese monarca poderoso y orgulloso del imperio caldeo, estuvo presto a mostrar su ira cuando se encolerizó contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y de esa manera dio orden de que el fiero horno ardiente fuera calentado 7 veces más de como estaba. Sin duda, fue levantado al grado más extremo de furor que el arte humano podía levantar. Pero el gran Dios está también presto a mostrar su ira, y magnificar su terrible majestad y omnipotencia, en los sufrimientos extremos de sus enemigos. Y que, si Dios, quieren demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22. Y viendo que esta es su diseño, aquello que él ha determinado, mostrar cuán terrible es la ira, la furia y el furor de Jehová cuando no es refrenada, él lo llevará a cabo. Sucederá ante un testigo algo que será espantoso. Cuando el gran Dios airado se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pobre pecador, y cuando el miserable esté sufriendo el peso y el poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo completo para que contemple esa terrible majestad y omnipotencia que será vista en ella. Y los pueblos serán como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas Isaías 33:12 al 14. Así será con aquellos de ustedes que están en un estado de no conversión, si continúan en él. El poder infinito, la majestad y lo terrible del Dios omnipotente será magnificado sobre ti, en la inefable fuerza de tus tormentos. Serás atormentado en la presencia de los sanaltos ángeles, y en la del Cordero. Y cuando te encuentres en ese estado de sufrimiento, los habitantes gloriosos del cielo irán y verán el terrible espectáculo, para que puedan ver lo que es la ira y el furor del Todopoderoso. Y cuando lo hayan visto, caerán y adorarán ese gran poder y majestad. Y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Isaías 66:23 al 24. Sigue en parte 5.